11 de la mañana con 26 minutos ya. Bueno, amigas y amigos, estamos ya con dos emprendedores de nuestro país. Ellos son don Edwin Chamorro y don Wilson Chamorro, ellos son hermanos, y pues con ellos conversaremos precisamente de un emprendimiento bastante nuevo, digamos, nuevo por el tiempo que está, un año y algo más. Pero vamos a hacer una historia de vida de estos dos hermanos. Buenos días, don Edwin. Buenos días, buen Wilson. Día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una de las cosas importantes que hay que comenzar señalando es que dentro de la constitución de nuestro país está este patrimonio alimentario. Se habla también de la necesidad de retomar estas recetas de antaño, estos productos que se daban desde hace un montón de años, décadas atrás, en nuestros Andes, por ejemplo, es el caso del maíz, entre tantos otros, y la necesidad que ha habido como un derecho para la alimentación nuestra, recuperar ese tipo de recetas y ese tipo de alimentos andinos. Bueno, me ha llamado mucho la atención, ustedes han hecho un emprendimiento y que tiene que ver con motes, con los motes como una tradición familiar. Entonces vamos a hacer una historia. Comenzamos, ¿quién de los dos se lanza al ruedo primero? Sí. Vamos a hablar entonces cómo nace este emprendimiento. Buenos días. Buenos días. Principalmente esto fue una idea que la cocinamos mucho tiempo atrás, gracias a la sazón de mi madre, que también tiene la tradición de mi abuelita. Como usted sabe, las madres y las abuelitas tienen una cocina espectacular. La de mi mamá es maravillosa. Qué bien. Entonces, siempre tuvimos la inquietud con mi hermano de plasmar esto y transmitir a toda la gente esa sazón. Gracias a Dios nos está dando resultado con todas sus recetas. Qué bien. ¿Cuánto tiempo están en este emprendimiento, don Edwin? Listo, vamos ya casi para el año y medio desde que arrancamos con la idea y a armarle todo lo que es ahora los motes, ¿no? Y como nombre en sí, corto los motes, porque también dentro del emprendimiento dijimos, todo el mundo sabe que son un motecito de la mañana, vamos a pegarnos un motecito de la mañana. Y usted, como decía, más que tradicional, esta comida es étnica, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos un mote, como usted decía, son como 7000 años que tiene esta gramínea aquí en los Andes. Así el maíz. Y nosotros, nuestra comida es en base de maíz, porque también, además de los motes, tenemos caldo de patas, yaguar locro, y locro de papa con cuero y queso, choclo con habas y queso, que también es maíz. Que además parte de nuestra cocina, claro, tradicional, y además riquísima, ¿no? Riquísima. Sí, lo más rico. Bueno, en este emprendimiento intervienen los dos. ¿Quién hace los motes? ¿Quién hace el yaguar locro? ¿Tiene un equipo de cocineros o es la misma abuelita, es la misma mamá? La receta nos deja el legado de nuestra mamá. O sea, ella nos dio una receta que le seguimos a rajatabla. Tenemos colaboradores que generamos también fuentes de trabajo, gracias a Dios. Qué bueno. Pero a rajatabla la receta es como nos dicen. No ponemos, por así, a veces como conversamos con mi hermano, no ponemos ni un gramo más de sal ni de comino, lo que sea, es como está. Y así se hace y mantenemos la receta, no el legado, la tradición. Habla usted de crear fuentes de empleo, y eso es importante para nuestro país también. Claro que sí, es un aporte para la gente que en este tiempo que es un poco más difícil conseguir un empleo. Gracias a Dios hemos tenido colaboradores que nos ayudan bastante en eso y que también saben lo que hacen. Bueno, cuéntenos dónde está ubicado estos motes. Exactamente, estamos en Cotocolao. Estamos en la Sabanilla OE 4360 y Diego de Vázquez, eso queda entre Gualaquiza y Diego de Vázquez, eso es en el sector de Cotocolao. No sé si puedo dar una referente al lado, porque está en el centro comercial ahí al lado, no sé si es que hay cómo hablar. Bueno, podríamos, ¿qué queda ahí? Hablemos el hipermarket de mi comisariato, por ejemplo. Sí. Bueno, no queremos hacer propaganda a nadie, pero pues tocó. Claro, justo al lado, ¿ya? Y ahí dice los motes, justo con mi hermano haciendo un análisis que quede los motes, o sea, contundente, ¿no? Los MOTS. No hace falta más, ¿no? Claro. Es como decir, vamos a los MOTS. Ya se sabe de lo que se trata, por supuesto. Ustedes están ofreciendo dentro de este emprendimiento, pues, la entrega de los MOTS o los caldos o lo que se pida, pues, al domicilio, a una oficina, en fin. Pero en el caso, por ejemplo, de quedar como muy distante, ¿cómo lo logran? ¿O es solamente sectorizado, donde ustedes están? No tenemos, ahí es el tiempo de espera del que pide. Claro. O sea, no tendríamos. ¿Y hay un incremento en el precio? Obviamente, sí, lo que nos cueste, porque también es el trabajo de la persona que va a dejar. Por supuesto. Es generar también una fuente de trabajo a la persona que nos ayuda. Claro que sí. O sea, que es mínimo, o sea, dentro, como usted se dio cuenta, nuestros precios, por así decirlo, son cómodos, populares. Populares porque, como decía mi hermano, cuando veníamos estamos de acuerdo a la economía, a la realidad. Por supuesto. Y lo ventajoso es que nuestro producto es de buena calidad, fresco, y cuidamos todos los niveles de aseo. En este año de emprendimiento, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué ha pasado? Háblenos un poquito en cuanto a convocatoria, por ejemplo. Las opiniones, digo yo, ¿no? Porque opiniones del boca a boca que se oye, porque ese es lo que para mí creo es importante, claro. Y se oye porque justamente está mi hermano, no siempre estamos los dos ahí en el este, pero estamos sentados y oímos a la gente. Y se oye, qué bueno que está, oye, qué rico que está, buenazo, estoy lleno. O sea, ¿ya? Y eso nos ayuda, creo que Y ya tenemos una clientela que se ha ido haciendo fija. Oigan, una parte importante de la gastronomía ecuatoriana, sobre todo para este tipo de comidas, es el ají. Uh-huh. ¿No es cierto? El ají es clave, el ají. Totalmente. Es importante. A ver, cuéntenos, ¿cómo ustedes preparan el ají todavía en piedrita? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, el ají en piedra es un poquito más trabajoso, claro que lo sabemos hacer, pero bueno, el ajicito que hacemos nosotros es de maní, principalmente. Con algunas cositas ahí metidas por ahí que le dan un toque bastante especial, que también han sido adquiridos gracias a nuestra mamá. Bien, qué bueno. Esta mañana han estado con nosotros don Edwin Chamorro, su hermano Wilson Chamorro, quienes son dos emprendedores ecuatorianos. Nos acaban de comentar, siguen al pie de la letra la receta de su madre y, por supuesto, ofrecen al público ecuatoriano, pues, comida tradicional de nuestro país. Nos han ofrecido productos frescos, productos de calidad, buena atención, y lo otro, entregar a domicilio, o entregar a las oficinas, o entregar a quien los llame, pues estos productos. Simplemente agradecer su presencia acá, felicitar el emprendimiento. A usted, muchas gracias. Felicitar el hecho de que han abierto una puerta para que otros ecuatorianos sigan el ejemplo de ustedes, tengan trabajo también. Y claro, el pedido de siempre, ¿no? Cuiden la calidad de las cosas. Porque muchos negocios comienzan bien, están un año, están dos años, ya tienen clientela y comienza el declive, ¿no? Principalmente esa es nuestra ideología. O sea, seguir por esos mismos comentarios, porque nosotros también somos consumidores. Hemos visto el mismo camino que siguen algunos. Entonces, nuestro principal objetivo es siempre con la misma calidad y el mismo servicio. Qué bien, felicitaciones nuevamente, gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco a usted y le espero bienvenida para que sea partícipe de lo que le hablamos. Digo, el mote día a día, o sea, usted va a comer un mote. Nos olvidamos de algo, y el horario de atención. Claro. Esto es de 8:30 a 3:00 p.m. Ah, bien. Pero de martes a domingo. Martes a domingo de 8:30 a 3:00 p.m. Tres de la tarde. Uh-huh. Perfecto. Señores, mil gracias por estar acá. Mil gracias a usted. Nos vamos al corte y viene la música aquí en La Rayuela. Gracias, Bichito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.